Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. Acá estamos en el estudio de Radio Gráfica. Un viernes soleado, precioso, 18 grados dice acá la temperatura. No se ilusionen porque vuelve el frío ahora a la noche, hasta 7 grados dicen que va a llegar, así que a no desabrigarse aunque nos entusiasme el sol. Estoy muy pero muy bien acompañada, estoy con Néstor Cortés, que es mi compañero de REC. Nosotros hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y cada viernes vienen acá un grupo a contarnos las producciones, lo que se trabaja en las escuelas y hacer un poco uso de ese derecho a la comunicación que tienen las niñas y los niños y que muchas veces no se ejerce. Acá en este estudio de Radio Gráfica está la posibilidad de poner a circular las opiniones, los debates que las chicas y los chicos van teniendo en torno a temas que son importantes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien. Bueno, estamos haciendo radio. Le cuento a quienes nos escuchan que nosotros ya hicimos radio, pero la otra vez fue desde la escuela transmitiendo por Meet. ¿Se acuerdan el tiempo que no podíamos todavía volver al estudio? Y entonces buscábamos la forma de seguir haciendo radio. Esa fue una. Ir a la escuela, conectarnos cada uno en la compu y charlar desde ahí y emitíamos por Radio Gráfica. Ahora pudimos venir. Está más bueno, ¿no? Sí. Bueno, sí. ¿Quién presenta la escuela? Ya, ¿no? Bien cerquita del micrófono. En nuestro grupo es Ailén, Nicole, Naomi, Caro, Matías y Benja. Nosotros venimos de la escuela 9, Distrito 13, de Miraya, Lugano. Del barrio de Lugano. Barrio ¿Cómo Lugano. Se llama la escuela? Homero Manzi. Homero Manzi. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a los chicos y las chicas de sexto grado C, ¿no? De la escuela Homero Manzi. B de Lugano. Y le damos la bienvenida a la profe, a Nancy Castillo, a María Fernanda Varela, que le mandamos un saludo, ¿no? Sí, en estos momentos no puede estar con nosotros, pero le mandamos un beso grande. Muy bien, y a Paula, que nos está ahí monitoreando, nuestra compañera Paula Salvochea, que es tallerista de REC, y está mirando con el resto cómo sigue la cosa y cómo va. Están en la operación técnica Julián, Pelliza y Abril. Les mandamos un saludo, son quienes nos están sacando al aire. Los saludamos, allá están. Bueno, y estamos ya en condiciones de contarle a quienes nos están escuchando lo que trajimos para contar de las producciones de la escuela, ¿no? Ustedes vieron una película. Sí, se llama Escritores de la Libertad. Escritores de la Libertad, bien. ¿Y esa película la vieron en qué contexto? Para ver qué temas. ¿O por qué la vieron en la escuela? Sobre el bullying. Discriminación. Discriminación, bullying. Ustedes están en un proyecto de convivencia, me contó la profe. Sí. ¿De qué se trata este proyecto de convivencia? ¿Cuándo se juntan? ¿Con quién se juntan? ¿Me quieren contar? Nos juntamos a veces con séptimo. Antes de las vacaciones nos juntábamos con séptimo todos los viernes. Los viernes hay un rato para hacer. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Compartieron la mirada de esta peli? Sí, porque lo miramos con séptimo en la película. Por eso, y estuvimos trabajando con la película. Estuvieron trabajando con la película. Mati, ¿cómo es juntarse con los de séptimos? ¿Medio agrandados, los más grandes de la escuela? Sí, un poco, pero... son grandes y... Son grandes, pero ustedes el año que viene, el medio año van a estar ahí. Sí. ¿Hay cosas que hacía séptimo que a ustedes les molestaban? No. ¿Se llevan bien los sextos y los séptimos? Sí. Hay una responsabilidad, ¿no?, en ser los más grandes de la escuela. Sí. Porque los más chiquitos te están mirando también, ¿o no? Sí. También puede ser que al ser más grande uno crea que tiene más derecho que los más chiquitos porque hace más tiempo que está, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién me cuenta un poco de qué trata esta peli? Qué silencio. Esta peli se trata del... Cerquita el micrófono. Del bullying y del y la discriminación. Nicole, ¿me querés contar qué es el bullying o que la pueda ayudar quien quiera? ¿Qué es el bullying? Una palabra inglesa, ¿qué es? Es una situación cuando se repite todos los días en la escuela, que te molestan o te a veces hacen violencia físicamente. Bien. Y te hago una consulta. ¿Tiene que ver nada más que con dos personas o están involucrados otras? No, son un grupo de personas. Un grupo de personas que como que atacan a una sola persona. Bien. Y sigo preguntando. ¿Y si hay otro grupo que no ataca pero está mirando, también son parte del problema? Sí, porque al ver y no estar involucrados, pero lo ven y no ayudan, es como más o menos estar involucrado. Bien, muy interesante lo que dice acá Ailén, ¿no? Sí. Bien, exactamente. El bullying es algo que le pasa al grupo en su conjunto y que cada uno va tomando roles. Y que a veces puede que rotemos en los roles, ¿no? Puede ser que a veces te toque que te carguen, a veces te toque estar mirando, que a veces eso, te juntás con los que están agrediendo. El problema es que todos tenemos algo para hacer o para modificar en esas posiciones, ¿no? Sí. Bueno, y la peli, a ver, contemos un poquito la peli, para quienes no la vieron, y la recomendamos, ¿no? De paso, es Escritores de la Libertad, es una película del 2007. ¿Quién quiere contar algo, más o menos? ¿Cómo es? Nosotros la vimos con Séptimo y la película estaba muy buena porque, no sé, te ayudaba como a entender cosas que capaz no lo pasaste, pero como que lo entendés cuando ves esa película. Como es, eran todos, era como un grado que bien, se discriminaban entre ellos, pero hasta que llegó una profesora que era profesora de inglés y un día ellos no la aceptaban a esa profe, ni como es, ella tampoco los entendía a ellos, como, por qué. Entonces ella un día hizo un juego, puso una cinta en el piso a la mitad del aula y empezó a hacer como preguntas personales, y todos se tenían que poner en la cinta si es que pasaban lo mismo, y se dieron cuenta como que no eran tan distintos. Bien, ese entonces un grado, un secundario, ¿no? Sí. Un grupo de secundaria, los estudiantes armaban como pequeños grupos, como casi de pandillas, ¿no? Sí. Se unían solamente con los que se sentían emparentados. Entonces había latinos, había negros, había, pero todos en grupitos y agrediéndose entre sí, ¿cierto? Sí, sí. En ese contexto, la profe que dice, bueno, a ver, busquemos qué tenemos en común. Y ahí empezaron a darse cuenta que Que no eran tan distintos. Me parece interesante. Caro, ¿te gustó a vos esa escena? Sí. ¿Y qué les pasaba a los estudiantes a medida que se iba dando el juego? Se discriminaban, pero con la profe se entendieron que no eran, tenían parecido, que también tenían problemas. Empezaron a reconocerse en sus problemas, por ejemplo. A partir de que una profesora se le ocurrió que podía o que era importante hacer algo distinto con ese grupo. Si no lo hubiera hecho, por ahí seguían hasta fin de año igual. Vamos a escuchar el audio que ustedes me trajeron y después seguimos charlando. Me gustó mucho la película porque se trata de unos chicos que están en un colegio, son estudiantes, y cada uno forma parte de algunas pandillas y entre ellos se discriminan. Llega una profesora nueva que al principio no los comprendía, pero luego empezó a comprenderlos, puso una cinta larga en el aula y empezó a hacer preguntas personales, y en esas preguntas personales que los chicos empezaron a dar cuenta que no eran tan distintos. Luego de eso, la maestra les llevó un diario para que cada uno pusiera qué sentía y todas cosas personales. Y cada uno puso eso y la profesora empezó a leerlos, empezó a comprenderlos un poco. Me gustó mucho la película porque también me identifico un poco también con la película. Y me gustó una parte en donde la maestra decidió ir con sus alumnos de excursión y pedirles permiso a sus padres. Y cuando fueron de excursión, fueron como en un lugar como en un museo donde niños murieron, y en una parte me puso muy triste porque uno de los chicos se dio cuenta que su niño murió. Qué importante cuando aparece alguna persona con responsabilidad que tiene ganas de escuchar, ¿no? Que abre un poquito ahí la mirada y se pone a escuchar, y entonces leer esos diarios le permitió saber que ese enojo, esa furia, esa violencia tenía un montón de razones. A esos chicos y chicas les pasaban un montón de cosas, ¿no? Nicole, ustedes hicieron un juego en el aula, ¿no? Sí. ¿Me lo querés contar? Hicimos un juego en el aula casi parecido a la de la película, que nos hacían preguntas no tan profundas, pero nos hacían preguntas sobre, por ejemplo, no sé, qué comida nos gustaba, si era casi igual. Y algunos acordábamos que éramos iguales. Y es igual porque en la película se identificaban. Ellos creían que eran iguales. Y que se dieron cuenta que ellos ya no eran, que eran iguales. Y ya no se fueron discriminando tanto. Y nosotros, no es tan parecida a la de la película, pero nos hicieron ese juego. Que también es igual casi a la de la película. Y está muy bueno eso. Claro, también para que se conozcan un poquito más, ¿no? Ya que a veces hay diferentes grupitos. Con ese juego se conocieron a chicas que le gustaban, por ejemplo, fútbol y los demás no lo sabían. Bueno, una manera de conocerse también. De conocerse y de darse cuenta que, claro, por ahí justo la que está en el otro grupo con la que no te juntaste nunca, a veces pasa la primaria entera y no sabías que la chica que está al lado tuyo y que por ahí no hablaste porque no es tu amiga, justo le gustaba lo mismo que a vos. Ahí también hay una apuesta, ¿no? Por conocerse y encontrar qué tengo en común con mi compañero o con mi compañera. Y lo que me contaron ahí afuera es que había una escena que les impactó a todos en general mucho. Una escena que sucede cuando se van de paseo, una salida a un museo. ¿Quieren que la escuchemos y después charlamos sobre eso? A ver, escuchemos esta escena. A mí me gustó cuando te enseña a no discriminar a la gente y cuando te muestra que la gente es igual a vos, no la tenés que discriminar. Y me gustó cuando la profesora les da unos libros porque los directores o ellos no los creen capaces de hacer algo. Y los jóvenes se emocionan cuando leen y se emocionan un montón. A mí me gustó la película de Escritores de la Libertad porque te enseña a no discriminar a la gente y no al racismo, y también porque te enseña muchas cosas y porque cuando la profesora le da los diarios, ellos cuentan su vida, cuentan como su pasado oscuro y la profesora lo lee y se pone muy mal por ellos. Entonces los alumnos tendrán que aprender a no discriminar a la gente para que vivan una vida mejor sin la discriminación. La película me gustó mucho porque nos hacía no discriminar, a expresarnos y la película me gustó porque la maestra les enseña a los chicos a no discriminar entre ellos y tampoco a discriminar a los demás. También la maestra le da un diario para que los chicos escriban lo que les pasó en su vida y después los alumnos terminan queriéndola. Ahí me dijeron un montón de escenas, no solo la del museo. Justo la del museo, ¿quién me la cuenta? ¿Alguien se la acuerda? ¿La acordás, Kelly? Acércate al micrófono. La escena del museo, era que van de excursión, sí. Ya que nunca les habían llevado de excursión y tenían que ir a las casas de todos los alumnos a preguntarles si podían ir. Muchos aceptaron, algunos no, por cosas personales. Y cuando llegaron al museo, les dieron como unas fotos de unos niños de países diferentes y luego fueron a otras partes del museo y luego llegaron a un final en donde decían cómo murió o sobrevivió el niño y decían cómo murió en la muerte. Uno era de un tren de un niño que murió. Y es el Museo de la Tolerancia, ¿no? Que evoca los sucesos del Holocausto y esas historias, ¿no? Para pensar qué había pasado cuando la humanidad llevó al extremo la idea de xenofobia y discriminación, el nivel de crueldad, y cuánto nos alejamos de esto que ustedes están intentando trabajar en la escuela, que es la posibilidad de convivir entre personas diversas, ¿no? En personas que son distintas. Cuéntenme si se lleva el mejor concepto a partir de juntarse los viernes. Antes se conocían los nombres, ¿qué onda? ¿Se hablaban en el patio? ¿No se hablaban? No. Nada. No. ¿Y ahora? ¿Un poco mejor la cosa? Antes no nos juntábamos mucho, sí. Pero ¿cómo es? No, ni siquiera nos hablábamos, no sabíamos ni los nombres. Y como que a partir de que nos empezamos a juntar los viernes, después nos empezamos a conocer, como a trabajar en grupo. Entonces después como que nos empezamos a hacer como amigos y amigas y empezamos a hablar, nos empezamos a conocer, todos así. ¿Está funcionando el proyecto de convivencia? Sí. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo mejor que hizo la profe en la peli? ¿Qué les parece a ustedes? Que ayudó a los alumnos, que ayudó a los alumnos a enseñar que también ellos son... que también ellos son importantes y que también son iguales y que no hay necesidad de pelear entre sí y discriminarse. Bien, apto ahí en una propuesta de que eso, valía la pena escuchar a cada uno, conocer las historias y empezar a construir otra forma de estar. Y la querían mucho los estudiantes, ¿no? Sí. Y porque cada vez que alguien te escucha, las relaciones cambian, ¿no? Y una de las alumnas se encariñó mucho con la maestra. Y al ver que la maestra se tenía que mudar, creo que se tenía que mudar, ella se puso triste. Dijo que le estaba dejando y se pelearon. Se sintió abandonada, ¿no? Sí. Bien, pero de eso después, bueno, no vamos a spoilear toda la peli. Recomendamos entonces la peli Escritores de la Libertad, porque escribieron después una producción todos juntos, ¿no? Sí. Bien, bueno, no vamos a seguir contando. Vamos a escuchar un poco de música, si les parece bien, que hay otros chicos y chicas que quieren venir a contar lo que estuvieron trabajando. ¿Justin Bieber? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar un poco de Justin Bieber y bailamos un poco este viernes, que se viene el fin de semana. You got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word. On my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word. Stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a magic, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Say the word. On my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word. On my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word. On my way. Standing up, keep me on the rise. Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating. Cambio de equipo, ingresaron compañeras nuevas. A ver, preséntense. ¿Quién está acá, al ladito mío? Me llamo Julieta. Hola, bienvenida, Julieta, ¿ya? Hola, me llamo Zoe. ¿Zoe? Florencia, me llamo. Uma. Sol. Rocío. Yo me llamo Nicole. Ah, cierto, que Nicole ya estaba ahí. Algunas se quedaron. Se quedó Kelly, se quedó Ailén. Bueno, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien? ¿Estuvieron escuchando afuera el primer bloque? Ya la gente que nos está siguiendo sabe que estuvieron viendo una película en el marco de un proyecto de convivencia que se estuvieron juntando cada viernes hasta antes de las vacaciones con séptimo grado. Y lo que me dijeron las compañeras del grupo anterior y los compañeros también es que se están llevando mejor ahora con séptimo, que antes ni se hablaban y ahora charlan. ¿Esto es verdad? ¿Ustedes opinan lo mismo? Sí. Más, sí. O, sí. Más o menos. Bien. Hasta ahí, más o menos, los más grandes, las más grandes de la escuela. Bueno, seguimos charlando un poquito sobre la peli. ¿Qué les parece? ¿A ustedes les gustó la película? Sí. Tiene muchas cosas para pensar, ¿no? ¿Cuál es la escena que más les gustó? ¿Quién quiere arrancar? ¿Juli? Bueno, la escena que más me gustó a mí fue cuando la profesora puso la cinta en el medio y ahí fueron turnándose y diciéndose cosas. Porque ahí aparece algo nuevo. Hasta ese momento todo era muy hostil y ahí se empiezan a mirar distinto, ¿no? Uh-huh. Está bueno. ¿Alguna otra que quiera decirme cuál fue la escena que más le gustó? ¡Ay, qué miedo! Dale, Uma, anímate. ¿Qué escena te gustó? Acércate al micrófono. La de los libros. La de los libros, contame un poquito más. Porque ellos se abrían con el libro. Sí, con el diario, ¿no? Que escribían. Hay una conversación ahí, pero me la tienen que decir al aire la conversación. La mía también fue la del libro, porque contaban la historia por el libro. Contaba qué les pasaba, qué habían pasado, y la seño le había preguntado a ellos si la podía leer, y algunos de ellos le dijeron que sí. Y la seño, cuando los leyó, como que se puso triste por algunas cosas que pasaron ellos antes. Tenían historias fuertes, ¿no? Sí. Habían pasado cosas difíciles. Si no les hubieran pedido que escriban y no hubiera habido alguien que escuchara, solo se habría quedado la profe con la imagen de que había unos pibes violentos, ¿no? Sí. Había más que eso. Había un poco más. ¿La escena que más te gustó? De la cinta que pusieron en el medio. La de ese juego, ¿no? Ese juego que está buenísimo. Sí. ¿Alguien más que me quiere contar una escena que le haya gustado? No. ¿Y por qué les parece que es una película que hay que recomendar? Es una buena película, ¿no? Para trabajar en un proyecto escolar de convivencia. ¿Por qué? Para mí puede ser porque los chicos como que antes no se conocían y cuando fueron viendo que en el juego de la cita, como digo yo, fueron viendo que tenían como cosas iguales para ver o algo así, porque no solo podían ser como enemigos, también podían ser amigos. También podían ser amigos. ¿Y había un proyecto de escribir cartas? Cuéntenme. ¿Quién se anima? ¿No de nosotros? ¿Sí? Ah, sí, escribimos cartas, pero de otra, como... No de la película, otra cosa. Contame de qué. Bueno, era como que tenía un chico que tenía 13 años. ¿Sí? Y le hacían bullying y decía que tenía mal olor. Entonces él se puso mal y tenía dos amigos que se llamaban Pedro y María, ¿no? ¿Y Andrés? ¿Y qué pasó? Sí, el chico se llamaba Andrés. Y nosotros tuvimos que como crear una carta en grupos y hicimos cartas y cada uno como que creó cosas. ¿Escuchamos? A ver si entendemos mejor y después me siguen contando. Las profesoras tienen que dar el ejemplo de no discriminar a las personas por su color, por su vestimenta ni por su origen. Había y hay gente que no respeta a los negros y los discrimina. En la película muestra que los alumnos que son negros piensan que la maestra los va a discriminar porque ellos, los negros, dicen que los blancos se creen superiores. El mensaje es que no hay que ser racistas, ya que los negros y los blancos son seres humanos y son iguales, nadie superior a nadie. Los negros tienen sentimientos como cualquier ser humano. A pesar de que los adolescentes no tenían a la mayoría de su familia, seguían adelante. Las personas acercándose uno al otro pueden ver que todos son iguales, no importa la ropa que usen o el color que les guste, ya sea chico o chica. La película nos enseña a no discriminar a los demás por sus gustos o color de piel. No es la discriminación, el color no distingue a las personas. Los adultos y niños también pueden jugar como todos podemos. Jugar tanto como los que están en la calle y los pobres. También los extranjeros y no discriminar a lo físico. A una persona, a un niño le puede gustar lo que le gusta y no lo tiene que ocultar. Un niño le gusta el color rosa y a una niña el color azul y tienen vergüenza de decirlo. A cada uno le gusta lo que le gusta y no hay que obligar a darle un color que no le guste. Pensaba mientras que escuchaba este audio con las reflexiones, que el disparador fue la peli, pero después nos pusimos a pensar, se pusieron a pensar en si ustedes alguna vez habían sufrido bullying, discriminación, si existía la discriminación en la escuela, ¿no? Para pensar un poco también, bueno, para animarse, por ahí uno no se anima, pero para animarse o hablar o a pensar en primera persona. Tal vez hay gente que no lo dice, pero lo piensa. ¿Hay discriminación en la escuela? No. Nunca hubo discriminación en ese colegio. No sabemos, capaz en otro año, pero nosotros no estábamos capaz. Surgen a veces algunas diferencias entre los chicos, pero no al extremo de hacerse bullying o algo así como la película. Pero aparece por ahí algún chiste. Sí, algo que no les gusta o que los hace sentir incómodos. O que los ofende. Bien. Y solamente uno tiene que ponerse en el lugar de la otra persona, en los zapatos del otro, dicen, ¿no? Para saber que, uy, esa que pareció una pavada, justo al otro lo ofendió, lo hizo sentir mal. Acá buscaba yo lo contrario de xenofobia o de racismo, y lo contrario de xenofobia es tolerancia, hospitalidad, simpatía, ¿no? Empatía, el ponerse en el lugar de la otra persona. Están buenas esas palabras, son justo la otra cara, ¿no? De esto que ustedes están contando. Vamos a escuchar el Cartas 2, el otro audio que me trajeron, a ver. Hola, soy Hailey y tengo 12 años. Estoy en una escuela pública muy grande. Conocí a una chica que se llama Maddie y sufría bullying como yo. Su mamá tenía una enfermedad. Ella venía como sea y todos se burlaban de ella. A mí no me decían cosas, sino me golpeaban dejándome muchas marcas. Hola, me llamo Sally Williams, vivo en Jujuy. Tengo 13 años, me falta muy poco para entrar a la secundaria. Y ahora voy a contar mi carta. A mí me gustan mucho las muñecas, también las cocinitas, etc. En mi primer día de entrar a séptimo, llevé mis muñecas Barbie. Cuando las saqué, todos mis compañeros empezaron a burlar de mí. Me decían niñita, bebé llorona, bebita llorona, etc. Ellos me decían que debería jugar cosas de chicos y pensaron que mis padres me obligaban a ser más femenina. Pero un día, unos chicos y chicas de otro grado, de séptimo, me dijeron que querían jugar conmigo las muñecas. Ahora me siento más segura porque de ser yo misma. Ser grande no significa que no puedas jugar con juguetes. Ahora con mis amigos, Sarla, Carlos y Amanda, jugamos todas las tardes en mi casa. Hola, soy Martín, tengo 11 años y esta es mi carta. En la escuela me hacen bullying por tener piel oscura y por usar ropa vieja, rota y sucia. No tengo amigos y me la pasaba en la biblioteca. Ahí conocí a una chica, se llamaba Luz. Se hizo mi amiga en muy poco tiempo. Empezamos a vernos todos los días en la biblioteca, en la escuela y en algunos parques. Un día se unió un chico nuevo que era igual que yo, se llamaba Lucas. Nos hicimos amigos y a él también le hacían bullying como a mí. Obvio lo trataba peor por ser mi amigo. Así que decidí alejarme de él, pero él no quería porque no le importaba que lo molesten y porque era su único amigo. No me quería perder. Luego Martín se tuvo que ir porque el trabajo de su mamá no llegaba para pagar sus estudios. Se cambió y estaba feliz porque no lo molestaban, pero extrañaba a sus únicos amigos. Bien, ahí entonces, escuchando un poco este ejercicio que proponen las profes de pensar, que arman una carta pensando en alguna persona que está sufriendo una situación de bullying y que pueda contar cómo se siente. La propuesta está buena, ¿no? Porque uno se pone un poco en el lugar de esa persona y hace propuestas. ¿Era tu voz que estabas ahí nerviosa? ¿Estabas hablando vos? Sí. Qué nervios escucharse la grabación, decime la verdad. Sí, estaba muy nerviosa. Muy nerviosa. Tuve que escribirlo rápido porque ese día tenía que hacerlo hoy y tenía que hacerlo otro día, pero lo hice ese día. Bien, es interesante pensar. Entonces yo repaso y ya vamos escuchando un poquito de música, pero hay un proyecto pedagógico de convivencia donde arrancamos viendo una peli, compartiendo con séptimo grado, y después también hay una propuesta que es un poco de prácticas de lenguaje, ¿no? Una propuesta de producir un texto y ponerse en el lugar del otro a partir de los contenidos que estuvieron debatiendo con la peli. Está buenísimo. Che, ¿me acaban de contar que es el cumpleaños de Uma? Sí. ¡Ay, feliz cumpleaños! Le cantamos el cumpleaños y nos vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué les parece? Sí. Un, dos, tres. Que los cumpla feliz, Umita. Escuchamos música y se viene el tercer bloque. Thank you.

Y ustedes pudieron expresar un poco cómo se sentía Federico. Sí. ¿Fue fácil ponerse en el lugar de Federico o imaginarse esa situación? No, no fue fácil. Hubo que hacer el ejercicio, ¿no? Sí. Bueno, tenemos otro audio de ese ejercicio. A ver, cartas 1, escuchemos. Hola, me llamo María Ángeles. Tengo 12 años, vivo en el centro de Buenos Aires. Hoy es mi primera día de clases en mi nueva escuela. Estaba muy contenta hasta que llegué y todo cambió, porque se burlaban de mi vestimenta y se reían en mi cara sin vergüenza. Me sentía sola hasta que encontré a Andrés y Pedro. Aguantamos e ignoramos las burlas. Juntos. Pero aún así era doloroso escuchar todos los que nos decían a nosotros. Lo que intentamos era cambiar, pero no podemos cambiar lo que somos. Hola, mi nombre es Federico y tengo 12 años. Esta es mi carta. Me mudé de ciudad porque mis padres necesitaban un trabajo. Y de paso me inscribieron a una escuela. Y ahí empezó todo lo malo. Los grados superiores me empezaron a molestar porque me decían pobre, porque traía útiles viejos y desgastados. Un día vine con ropa sucia y ahí empezaron a molestar más. Y después de unos días me llené de valor y hablé con un adulto. Y ese adulto, el que le hablé, llamó a los padres de los que me molestaron y los expulsaron. Hola, me llamo Juan. He estado en país porque todos se burlaban de mí. En mis otras escuelas, pero en esta escuela todos me trataban mal. Hoy un niño grande me molestaba y todos se burlaron y empezaron a reírse y me pegaron. Pero luego conseguí 4 amigos que se llamaban José, Diego, Manuel y Sofía. Ellos me trataban muy bien. Un día la seño dijo que cuenten su historia a todos. Ellos tenían unos problemas en su casa, luego les dije que si querían volver a empezar de nuevo para ser sus amigos. Y ahora todos somos amigos de nuevo. Todos finales felices, ¿no? Situaciones que se fueron resolviendo. Vos, Julieta, escribiste una de esas historias. Sí, la de María. La de María. ¿La voz era de quién? De Nicole, mi compañera. De Nicole, que está afuera. Sí. ¿Cómo fue escribir, Juli, esa historia? Y tuvimos que pensar bastante porque no sabíamos qué hacer y nos imaginamos que es Andrés el compañero de María, entonces como que hicimos la historia de María. Bien, bien. Y ahí escuché varias veces esto de primero estaba en soledad y después empezar a estar mejor cuando uno se encuentra con otros, ¿no? Uh-huh. Y deja de estar solo. Eso es un secreto. Para salir de cualquier situación fea siempre hay que encontrarse con otra persona, ¿no? Sí, sí. Alguien en quien confiar, alguien que te escuche, alguien a quien contarle, alguien que te haga la segunda en el patio, ¿no? ¿Vos escribiste alguna historia? Ah, no, estaba con Santiago. Ah, estaban en el grupo con... ¿Qué eran? ¿Andrés, Dylan y Santiago? Leo también. Ah, mira, ¿qué eran? Ah, los cuatro estaban en la misma historia. También estaba Matías. Matías. Y Leo, ¿a vos te parece bien cómo se resolvió el conflicto que plantearon? Sí, me pareció muy bueno. En la parte de recurrir a un adulto para arreglar el problema. Bien, pedir ayuda, porque no hay que solucionar todo solo, bancársela, está bueno saber pedir ayuda, ¿no? Eso también es un buen consejo, me parece. Entonces, pensemos un poquito en estos consejos para evitar el bullying. ¿Qué hay que hacer para evitar el bullying? ¿O qué consejos le podrían dar a otros chicos y chicas que tal vez estén escuchando ahora a partir de todo lo que estuvieron haciendo? Uno es ese que decía acá Leo, ¿no? Ir a contarle a alguien, a buscar un adulto que se venga a hacer un poco cargo de que está pasando algo que no está bueno, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa podemos hacer para frenar el bullying? Pensando. Como pusieron en la carta a los chicos, avisarle a un adulto o... simplemente no agarrar y pegarle, como sucedió conmigo una vez. ¿Cómo sería eso? ¿No sumarse a...? No sumarse a las personas que están haciendo bullying, a otras personas que capaz que se sienten mal o les ofende los que están diciendo a la otra persona. Bien. ¿Se les ocurre alguna otra cosa que se pueda aconsejar? Hay algo importante, ¿no? En principio, no sumarse. ¿Y los que están mirando, qué podrían hacer? Avisar a otras personas. Avisar, intervenir, ¿no? Porque si alguien... Al principio decíamos, el bullying es un problema que está atravesando todo un grupo. Por ahí hay uno que es el agresor, que después por ahí al día siguiente le toque hacer el agredido. Pero hay otras personas que miran, otras personas que se suman al que agrede, otras personas que se divierten con eso, ¿no? Hay que ver si se puede desarmar esa situación. Entonces por ahí se puede desarmar en el propio grupo. Si ya le, hey, no hagas más eso, no tiene gracia, por ahí sirve, ¿o no? Sí, sí. Puede ser que sirva, ¿no? Bien, y los casos que se les ocurrieron de discriminación, el de ustedes era discriminación porque la persona, el pibe este era pobre. ¿Qué otros casos había? ¿Por qué eran las discriminaciones que se les ocurrían en las cartas? ¿En tu caso qué había sido? En mi caso fue que como que era, es como la misma historia de Andrés más o menos, pero como cuando estuvieron juntos como que solucionaron el problema más rápido y pudieron hacerlo. Bien, y otras cartas que, ahí escuché que Kelly decía que la discriminaban por lo que le gustaba jugar, como si fuera muy aniñada y por eso la discriminaban. ¿Qué otras se acuerdan? ¿Otras cosas por las que se aparece la discriminación o la violencia? Discriminación por el color también. ¿Cómo es por el color? Porque uno es blanco y otro negro y todo eso. Bien, sobrevalorando el blanco como si fuera mejor que otros tonos de piel. Igual el blanco no existe, ¿no? A menos que sea de papel la persona. ¿Vos qué decís? ¿No? ¿Vieron que dijimos que es blanco? Pero en realidad las pieles son todas distintas, ¿no? Sí. Son de un montón de tonos. Pero bueno, se dice blanco. También eso es parte de la discriminación de la, y en la cultura está como si fuera así, como si hubiera nada más que blanco y negro. Sí. Bueno, me parece que es interesante lo que nos le están contando. Imaginemos que hay un montón de gente que escucha y que tal vez alguna vez le pasó en la escuela o le pasa en el trabajo o le pasa por la calle o en la plaza, que sufre discriminación. Y está bueno pensar que los chicos y las chicas de sexto están charlando y reflexionando sobre esto, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Sí. Ay, qué nervios. Para la gente que sufre bullying, tendrá que recurrir a un adulto, porque ya que unos grupos de como de malos siempre molestan al más débil en la escuela. Bien, recurrir a un adulto. Los que están mirando y pueden ir a fortalecer al que es más débil, el más débil cuando está deja de estar en soledad ya no es el más débil. Eso también sí. Eso lo puede hacer cualquier persona. Si se da cuenta que alguien está sufriendo bullying, acompañarlo. Es un buen paso y juntos van a buscar a un adulto y las cosas van a empezar a cambiar, ¿no? ¿Les parece bien ese consejo? Sí. Vamos a escuchar un poco de música. Ah, ¿tenés algo más, Santi? No. Ay. Bueno, ¿escuchamos música, les parece? Sí. Bien, el tema que querían era, ¿cuál era el que querías vos, Juli? Magic de Rud. Magic de Rud. A ver, escuchemos la música que nos trajeron los chicos y las chicas de la escuela Homero Manzi de Lugano. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, say yes, 'cause I need to know. Say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no, no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. Yeah, no matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. You leave no choice, can't live without her. Love me or hate me, we will be boys, standing at that altar. Or we will run away to another galaxy, you know. You know she's in love with me. She will go everywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get you. para el fin de semana. Entró gente nueva a este último bloque con las chicas y los chicos de sexto grado que estuvieron trabajando, que están trabajando en un proyecto de convivencia. ¿Quiénes ingresaron? Acá, a ver. Candela. Candela, bienvenida. Ángela. Ángela. Lais. No escuché, Gladys. Lais. Lais. Nunca lo había escuchado ese nombre. Bienvenida, entonces. Bueno, estamos llegando al final del programa. Es un poquito el cierre de esta propuesta del espacio de convivencia, el proyecto de convivencia que está recorriendo distintas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires con distintas propuestas que van construyendo las profes en cada escuela de acuerdo a lo que pasa en esa escuela y a las ideas que quieren desplegar en esa escuela. Un proyecto muy importante. Primero, ese formato de asamblea. ¿Está bueno un proyecto donde te encontrás con otros a charlar sobre algo? Sí. La primera vez que se juntaron con séptimo, me imagino, todo el mundo mudo, ¿no? Sí. Se miraban. Cada grupo cada persona con su grupo. No se acercaban ni nada. Eso, nada de grupo que se fusionaba. No se mezclaban, solo séptimo con ellos solos. ¿Vos creés que a partir de que hubo distintos encuentros eso empezó a cambiar? Sí, bastante. Bien, yo saben lo que pensaba, ahora este proyecto de convivencia que está en las escuelas públicas, que es muy interesante, en algún momento había, o sigue estando, ¿no?, el reglamento de convivencia, y eran 10 reglas, y medio que estaban escritas ahí, con suerte por ahí se habían construido de manera un poco más colectiva, pero había poca reflexión, eran las leyes que había que cumplir. Esta es otra manera, esto es, bueno, vamos a intentar encontrarnos, poner cosas en común, vamos a sensibilizarnos con algunos temas para empezar a charlar, y después vamos a ver a qué nos podemos comprometer, ¿no? Un poco ese fue el camino que se fueron dando, ¿no? Sí, sí. ¿Hubo otras actividades de este proyecto de convivencia, aparte de la peli? ¿Otras actividades donde se encuentren a debatir con otros? Hacer cartas. ¿Sí? Leímos cartas. Sí, esas cartas que estuvimos compartiendo, ¿no? Sí, y después nos tocó inventar nuestras cartas, como de un personaje que inventamos. Sí, Ailén, ¿y esas las compartieron con séptimo o ya estaba cada uno con su grado? Esa parte ya estábamos cada uno con su grado. Bien. La carta que sí, en realidad ya estaba hecha, que era una fotocopia, creo que la habíamos leído en un patio todos juntos. Eso fue en común. Sí. Un modelo para ver qué es lo que les estaban pidiendo, está bueno. Después de lo que teníamos que inventar nosotros mismos, eso sí lo hicimos nosotros solos. Cada grado, sí. Bien, bien. Entonces, ¿ustedes creen que es aconsejable hacer estos proyectos en la escuela o no? Sí. Sí. Porque, ¿qué tuvo de bueno? Si tuviera que decirme tres cosas que tuvo este proyecto de interesante. Piensen no solo todo, de haberse encontrado, el momento de compartir, todo. ¿Qué fue lo más positivo? Tres cosas. ¿Qué les parece? A ver. Convivimos todos juntos. ¿Pudieron convivir bien? Que antes esto no se daba. Diferentes personas. Pudimos aprender cosas. ¿Aprendieron cosas nuevas? Pudimos hacer amigos y eso. Bien. ¿Hicieron amigos nuevos? Claro. Yo no. ¿Mejoraron los vínculos? Bien. No necesariamente hay que hacerse amigos, ¿no? A veces uno puede ser que elija algunas personas para ser amiga, pero hay otras que también están ahí y uno puede ser buen compañero, tener buen vínculo, tener una buena convivencia sin que sea tu mejor amiga, ¿no? Ponele. Claro. ¿O no? Yo solo les hablo y ya, pero no son mis amigos. Pero podés hablar con todos y sin maltratarse. Eso está bueno, como uno entender que los vínculos pueden tener distintas formas, pero todos podemos convivir y respetarnos, ¿no? Sí. ¿Y pudieron comprometerse a algunas cosas a partir de este proyecto? Porque imagínense que pues seguramente pueda pasar, ¿no? Estuvimos hablando, todo el mundo opina. ¿Vieron cómo pasa? Todo el mundo opina. Qué feo la discriminación, qué fea la xenofobia, qué feo. Después pasa un compañero y decís, negro, Y lo insultás creyendo que decirle negro y no sé qué está mal. Entonces, todo lo que acabamos de charlar, ¿qué pasó? Piensan que se joda cuando le dicen negro a alguien. Bueno, pero esas cosas, ¿vieron que a veces uno entiende, reflexiona, aprendió cosas nuevas, pero después, ¡tac!, vuelve a hacer lo mismo, como una conducta que está ahí, que hay que estar atentos, ¿no? Atentas. Sí. Puede decir como algo de joda, pero puede ser que no piense que al otro le moleste, pero en realidad sí le molesta y le hace sentir mal. Ahí Ailén dice muchas cosas que parecen como de joda, en realidad esos chistes encierran casi discriminaciones, cosas que pueden ser ofensivas, ¿no? Les da inseguridades y luego se ponen más tristes y llega al caso de que ya no puede más y está al punto de matarse. Bien. En casos muy extremos, si una persona se siente muy insegura, muy triste y sobre todo muy sola, podría pasar... ¿No? Muy baja autoestima. Muy baja autoestima. La autoestima tiene que ver con esto, ¿no? De claro, de la apariencia de una persona. Si te están todo el tiempo verdugueando con algunas cosas, te empezás a creer lo que el otro te dice como si estuviera, ¿no? Claro. Y te empezás a sentir mal por lo que te dicen, aunque te lo digan en joda. Te lo empezás a creer aunque la otra persona no se dé cuenta. Porque la otra persona te lo dice todo, pensando que no te va a molestar y que es de joda, así como un chiste. Pero en realidad no, todo lo contrario. Porque a la persona que le hace el chiste le hace sentir mal. Bien, entonces el compromiso es cuidarnos un poquito y saber que lo que decimos a las otras personas las puede afectar, ¿no? Vamos a escuchar el audio, a ver esto de qué compromisos pudimos ir generando. Soy Julieta y me comprometo a ser más amable. Hola, mucho gusto, soy Kelly y me comprometo a mostrar mi lado verdadero. Hola, soy Ailén y me comprometo a ser mejor compañera. Hola, soy Nicole y me comprometo a ayudar a las personas. Hola, soy Andrés y me comprometo a ayudar a la gente que sufre bullying. Soy Santiago y me comprometo a no pegarle a mi compañero. Soy Camila y me comprometo a ayudar a todos en el aula. Soy Uma y me comprometo a no pelear más. Hola, soy Sol y me comprometo a escuchar a los demás. Hola, soy Matías, me comprometo a no jugar en la clase. ¡Somos esto, B! ¡Y nos comprometemos a salir adelante y ser lo mejor! Me emocioné con este audio. Me encantaron los compromisos que se animaron a decir. ¿Cómo se sintieron con ese cierre ustedes? Eso de animarme a dar, ¿cómo era, Kelly? A comprometerse. ¿A mostrar? Mi lado verdadero. Mi lado verdadero. Dijeron todas cosas muy importantes. Ojalá nos pudiéramos comprometer todas las personas con esas cosas que ustedes estuvieron diciendo ahí. Seguro que estaríamos transformando un poco la sociedad y la parte más fea, ¿no? Esta de que haya tanta gente que no se siente bien o que se siente discriminada. Me parece que nos están enseñando algo con este proyecto que trajeron. Gracias, profe, por el proyecto. Me parece que apostar al proyecto de convivencia y que no sea meramente una bajada de contenido formal, sino apostar en el sentido de comprometerse, charlar, pensar qué actividades pueden de verdad conmover en el sentido de movernos a pensar cosas distintas, está buenísimo. Eso es parte de lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y nos encanta poder contarlo acá en este programa de Radio Gráfica porque hay un montón de gente que nos está escuchando. ¿Hay que mandar algún saludo? ¿Algún saludo? ¿A quién le podemos mandar? ¿A alguien que te quieran saludar? Es el momento. A Fernanda, a la señora Fernanda. A la señora Fernanda, que no está porque está con una licencia, ¿no? Pero que fue parte de este proyecto. Le vamos a mandar entonces un saludo. Seguramente va a estar escuchando el programa o lo está escuchando ahora en vivo. Le mandamos un saludo a la escuela y a la gente que nos esté escuchando allá. Muchas gracias porque nos recibieron muy bien cuando estuvimos en la escuela. Me acuerdo, era un día de lluvia, ¿no? Un día de lluvia y frío y ahí nos dieron un cafecito caliente y hicimos nuestra experiencia de radio. Y ahora pudieron venir acá, aunque queda lejos, pudieron llegar. Así que estamos felices. Muchísimas gracias por haberse animado. ¿Les gustó hacer radio? Sí. Bastante. Sí, bastante, sí, bastante. Al principio tuvimos como nervios, pero... Ahora ya estamos como llenos, ¿no? Charlando como amigas íntimas, ¿no? Estamos más confiados. Sí, es más, algunos más quisimos entrar otra vez con los otros. Sí. Y nos animamos a conversar y a contar nuestras opiniones, que eso es lo más importante, poder garantizar un poco que se escuchen estas voces que nunca se escuchan con tanta atención como se escuchan en la escuela, que las escuche gente por fuera de la escuela. Esa es la apuesta de este REC que hace radio en las escuelas. Muchísimas gracias y nos estamos encontrando el próximo viernes. Que me da agua a ser yo.